Il cuore. Ya nadie graba en las paredes, en los troncos, Luis y María, Raquel y Carlos, Marta y Alfonso, junto a dos corazones enlazados. Ahora las parejas leen esas vetustas, incómodas ternuras en las paredes, en los troncos, y comentan, qué ñoños, antes de separarse para siempre.